Kerigma Radio 97.3 FM, transmitiendo desde la tierra bella y generosa, Ambo, Huánuco, Perú. Integra la cadena informativa de opinión libre, líder en información. Gracias, Kerigma Radio 97.3 Ambo. Oh Padre mío, Señor mío, Creador del universo, eres tú, Señor. Tú hiciste, Padre mío, los continentes, los mares, los cielos. Tú creaste a esta nación, Padre mío. Perú, Perú, Perú te alaba, Señor. La costa, la sierra y la montaña, los cielos y los mares de grau. Perú, Perú, a un solo corazón. Alaben, alaben, alaben al Señor. La costa, la sierra y la montaña, los cielos y los mares de del Callao, guiados por Jesús, iremos a Chimbote cantándole al Señor. Tumbes, Piura, Chiclayo, adorándole están en la libertad. Y Lima capital. Kerigma Radio, llevando el mensaje de salvación a todos los pueblos. No sabía el significado del papel de Juan el Bautista, ni la importancia trascendental del bautismo de Jesús en relación con mi salvación. El tema principal de este libro es el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Y si tú también lees este libro, llegarás a comprender exactamente cómo Jesús ha lavado no solo tus pecados pasados y presentes, Dios sino no también tus pecados futuros, a través del Evangelio del Agua y el Espíritu. Presentamos el volumen 1. ¿Verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el espíritu? Por el pastor Paul C. Young.